Jueves 11 de agosto. No sea que olvidemos. Tres de los salmos más largos, los salmos 78, 105 y 106, eran himnos que debían cantarse o recitarse para recordar a Israel la conducción divina en el pasado. Escucha el salmo 78, 1 al 8. ¿Por qué quiere Dios que el pueblo recuerde su historia? Escucha también Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, y Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. ¿Cómo podemos aplicar el mismo principio en nuestro contexto y en nuestra experiencia, tan diferente de los de ellos? Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios se revela en la historia, pero cada generación debe experimentar de nuevo a Dios basado en esa historia. Por eso es vital no solo la música, sino también la proclamación de la palabra de Dios en la adoración. Lo fue para la generación antigua y lo es para las nuevas, para mantener delante de ellas la conducción pasada de Dios. El Salmo 78 advierte que esa historia no debe repetirse, pero al mismo tiempo recuerda el tierno trato de Dios con su pueblo desviado. Parece haber urgencia en la promesa imperativa, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia. Verso 4. Salmo 105:2 nos invita: cantadle salmos y hablad de sus maravillosas obras. El Salmo 119 contiene la frase frecuente: enséñame tus estatutos, indicando la importancia de las Escrituras para enseñar una vida piadosa y recta. Pablo repite esta idea a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Pablo encarga a Timoteo que prediques la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Descuidar la proclamación de la palabra en la adoración es diluir el poder del Evangelio para alcanzar corazones, cambiar vidas y enriquecer la adoración de los creyentes. ¿Cuán a menudo has tenido la experiencia de que Dios hizo algo maravilloso en tu vida, solo para olvidarlo rápidamente y mostrar temor y falta de fe cuando surgió una crisis nueva? Sea en la adoración corporativa o en tu propia adoración privada, ¿cómo puedes mantener fresca en tu mente la forma en que Dios guió tu vida? ¿Por qué hacer esto es muy importante?